Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, estéreo. Musiclaje, un programa dedicado a los mejores compositores contemporáneos de música popular. Transmitido todos los viernes a las 20 horas por Radio Universidad de Chile. Servase una empanadita. Yo quiero ir a la playa. ¿Por qué? Yo quiero el sol y las señoritas. Me gusta señoritas. Me gusta señoritas en bikinis. Girls, señoritas en bikinis es bonita. Vamos con señoritas. Amigos de Radio Universidad de Chile, les habla Cristian Rosemary del Pedregal. Para desagraviar a la buena música popular, nos encontramos hoy con el trío chileno Electrodomésticos. Este grupo se formó a principios de 1985 y está integrado por Carlos Cabezas en sintetizadores, guitarra, batería programada y voz, Ernesto Medina en guitarra, sintetizador y voz, y Silvio Paredes en bajo, sintetizador y voz. Cabe destacar que Silvio Paredes fue el líder, en muchos sentidos, de Primeros Auxilios, un excelente grupo de corta vida que funcionó a fines del año pasado. Definir el trabajo de Electrodomésticos es difícil. Hay que partir de la base de que las clasificaciones casi siempre son arbitrarias. Pero podría decirse que este conjunto nacional hace un tecnopop de vanguardia, una música experimental. Pienso que precisar más en torno a las características de lo que hace este trío es ser arbitrarios. El debut en vivo de Electrodomésticos se hizo en la por muchos recordada discoteca Neo, allá por agosto del 85, abriéndole el espectáculo a Primeros Auxilios. El mismo programa se repitió en una fallida experiencia en el Teatro Moneda, y luego el grupo se concentró a ensayar y grabar su cassette. De ahí inició una serie de presentaciones en la Sala Espaciocal, y últimamente han actuado en el Teatro de la Caja Negra, Baltasar, vuelta al Teatro Moneda y en el Campus El Comendador de la Universidad Católica. El espectáculo que brinda Electrodomésticos se cuida hasta el último detalle, desde el sonido y la iluminación hasta el vestuario y el escenario, que incluye monitores y proyección de películas. Escuchemos para empezar dos temas, Viva Chile y Cariño Malo. ¿Ves siempre las líneas de la mano o espera que te pida la persona que se la vea? Cuando mira, consulta a un particular, por ejemplo. Carlito, en las líneas de la mano una persona puede estar gorda, flaca, según se van reduciendo, se van agrandando las palmas de las manos. Ya, ¿eso hace difícil verlas después? Como... Sí, pero Carlito... ¿Cuál es tu fuerte, digamos? Para... El fuerte mío es la cara de la persona. Ah. Ahí sí, que si están pensando bien, están idiotas por dentro, perdóname. ¿No lo quieren decir? No lo quieren decir. Sienten ira... Sienten amor, sienten dulzura, están diciendo, ¿es cierto lo que dice Yolanda Sultana? Sienten temor. O es temor, pero es impresionante ver lo que piensa la persona y uno aguantarse candito y decir, chita, que la persona que está enfrente de mis ojos no vale nada. Y uno a veces, o la persona que está al frente de uno vale tanto y yo lo veo con pantalones de mezclilla. Como van subiendo hacia el cielo.

Bueno, y aquí estamos entonces con los electrodomésticos de manera bastante espontánea, ojalá, ¿no? Como se dice siempre en todas las radios, un millón de gracias por venir, ¿cierto? Plenipotenciaria, claro. Bueno, sería interesante que conversáramos con respecto a algunos puntos. La información que yo di fue bastante parcial, porque en realidad ustedes han estado haciendo una serie de otras cosas después de eso. Aquí en Chile, en concreto, hubo una serie de presentaciones en el California también. No fue una serie de presentaciones en California, pero se hubo una serie de presentaciones donde tocamos, dentro de ellas, en el California, tocamos en Matucana, en el Garage Internacional. Y antes habíamos tocado en el Cowboy Bar, recuerdo, y no me acuerdo. El California, el, ¿no? Y en el Campo Variante también tuvimos una presentación. Sí, eso estaba mencionando. No muchas presentaciones al final de cuentas, ¿no? Claro. Y también se estuvo trabajando, bueno, ahora último, digamos, este año, en un par de videos que se han elaborado por dos equipos de personas. Eso es bien importante, Silvio. ¿Por qué no nos contáis un poco de lo...? Quizás Carlos te pueda contar más. Lo veo muy impaciente. Por contar. Bueno, se trata de un par de videos que hicieron algunos amigos. Uno de ellos es Pepe Maldonado, que trabajó en el video del tema Yo la quería, que escucharemos, entiendo, en un rato más. Claro. Y después otro video es uno que hizo María Paz Marambio con Verónica Astudillo y... La Incorregible. Claro, ese se llama Instituto Mens, ya se ha pasado de manera subrepticia en la televisión local. Y, no sé, espero que se pueda ver. Claro. Ojalá. Instituto Mens. Mens, claro. Claro. Es un tema que forma parte del trabajo nuevo que hemos estado haciendo, digamos. No es un tema que esté incluido dentro del cassette del Vida Chile. Pero que forma parte. Ahora, Ernesto, esta... esta cinta, ¿no es cierto?, que pueden comprar todos, ¿no es cierto?, por si acaso, por si hay algún despistado que... o no despistado, víctima de nuestros medios de comunicación, que no sabe que esta cinta está en el mercado, ¿no es cierto? También convendría mencionar que se acaba de editar el disco en Argentina y ustedes vienen llegando hace poco tiempo. ¿Sería bueno conversar un poco de eso, Ernesto? Sí, hicimos una pequeña gira a Buenos Aires. Tocamos en La Capital. Una pequeña gira. ¿Cuánto tiempo estuvieron allá? 20 días más o menos. 20 días. Claro. ¿Cómo fue eso? A ver, tocaron en televisión también. Claro, tocamos en un programa que se llama Badí y Compañía, que lo dan los sábados, y un programa misceláneo en que hay conversación, hay muestra de música, y hay distinto tipo de eventos, o sea, simultáneos. Familiar, digamos. Claro. Claro, pero es un espectro mucho más amplio de lo que en Chile se conoce en los programas sabatinos, digamos, que son como bien reducidos. Ahora, ¿cómo fue la experiencia en los recitales? Porque por ahí yo tengo la... estábamos conversando hace un rato, la revista Pelo, ¿no es cierto?, que es una de las principales revistas de música en Argentina, y hay un comentario ahí bastante favorable para ustedes, ¿no es cierto?, con respecto a su visita a Argentina, pero por ahí dice que había un público sacado de un ambiente subterráneo, un público bastante especial. ¿Cómo fue eso, el recital ahí en un teatro tocando? Sí, ¿cómo fue? Claro. El público que tuvimos en la presentación, por ejemplo, del Teatro Santa María, como que corresponde al tipo de público que está buscando cosas que escuchar nuevas. O sea, no es el público que va a ver a una vedette cantar al teatro ópera. El público que anda buscando toda la información nueva que siempre están pasando en las ciudades. O sea, que el periodista encontrara que eso era gente extraña. No, yo creo que correspondía más o menos a lo que había, en el sentido que se considera normalmente gente extraña la gente que anda, está atenta a cierta música, a los músicos extranjeros que anda pululando y llega a otro concierto fantasmalmente a tal instituto raro por ahí. Hay cierta gente que está como atenta a eso, y eso más o menos la gente que fue, porque no es muy fácil transmitir la información en Buenos Aires, también una ciudad grande y media como inconexa, ¿cierto? ¿Cómo sintieron ustedes la visita a Buenos Aires? ¿Fue algo rico, me imagino, pero fue, ¿tiene algún, quedaron con alguna sensación? Promocionalmente fue un trabajo súper bueno. O sea, el hecho de haber podido tener esas tres presentaciones, el Teatro Santa María, la televisión y Festicuna, que fue la otra cuestión que tocamos, que era un festival donde participaban varios otros grupos, que se dio La Torre, El Baglietto, Las Viudas, Los Twist. Y entre medio la orquesta de tango de la Municipalidad de Buenos Aires. Recibieron comentarios. Bueno, la cosa es que fue como en tres áreas bien diferentes en cuanto a público y hubo muy buena respuesta con respecto al trabajo y a nivel de difusión también fue muy bueno. O sea, tuvimos unas cuantas notas de la radio allá también. ¿Recibieron comentarios de algunos músicos, por ejemplo, en particular, algunos músicos argentinos? ¿Algún comentario o algún contacto tuvieron con algún músico? Bueno, irreproducibles. Irreproducibles. Tuvieron un contacto con un músico argentino, pero en general se valoró bastante bien el trabajo que estábamos haciendo. En lo personal fue bastante entretenido también, fuera de todo la cosa de difusión. Es muy bueno salir, respirar, ventilarse. Aquí es un poco anestésica la cosa en el país en general, entonces hace muy bien estar aunque sea un rato en otra humedad relativa. Claro, hubo cualquier harta cambio de información, contacto con un grupo allá, la sobrecarga, estuvimos mucho con ellos allá porque nos facilitaron su sala de ensayo, y bueno, otra gente se pudo, hasta se improvisaron varias cosillas. ¿Qué les parece que oigamos un par de temas ahora que hay? Ahora, por ejemplo, viene el tema No Estás Viviendo Bien, ¿no es cierto? Ese tema tiene, tengo entendido, una grabación de Jimmy Swaggart, ¿no es cierto? Uno de estos sermones de Jimmy Swaggart, el predicador norteamericano. Y El Pájaro, ustedes me hablaban que es el tema que sigue. Es un poema, ¿no es cierto? De Marta... ¿cómo se llama? Es una poetisa chilena. ¿Sí? Una poetisa chilena. Contemporánea, claro. Bueno, y vamos a dos temas entonces. Bien. Papá urge, pero mamá quiero decirte, that which you dreamed about, aquello que usted soñó, and prayed about, y oró, and longed for, y ansió, and talked about, y de aquello que usted habló, it's here, está aquí con nosotros, thousands are getting saved. Do you understand that you're not living right? ¿Me entienden? No están viviendo bien. You're not living right. No están viviendo bien. Do you understand that you're not living right? ¿Me entienden? No están viviendo bien. You're not living right. No están viviendo bien. Do you understand that you're not living right? ¿Me entienden? No están viviendo bien. You're lonely inside. Se siente solo por dentro. There's guilt there. Ay, se siente culpable. There's emptiness there. Hay un vacío dentro de ti. A man cannot save himself. El hombre no puede salvarse a sí mismo. You cannot meet your needs. Usted no puede llenar sus propias necesidades. Man is incomplete. El hombre es incompleto. I don't care where you're from. No importa de dónde sea. You are incomplete. No eres completo. And there may be some of you here tonight. Tal vez hay algunos aquí esta noche. That may have much personality. Que tal vez tenga una gran personalidad. A lot of things. But you're incomplete. Pero no eres completo. You may have liquor in your back pocket. Podrás tener una botella de licor. You may have drugs in your pocket. Podrás tener drogas en tu bolsillo. You may have money in your pocket. Podrás mucho dinero en tu bolsillo. But your heart's empty. Pero tu corazón está vacío. Your life is empty. Tu vida está vacía. Your home is empty. Tu hogar está vacío. Your spirit is empty. Tu espíritu está vacío. It's empty. Está vacío. Do you understand? ¿Entienden eso? I want you to hear me. Yo quiero que me escuche. gracias a Jesús. I don't care who you are. No me importa quién sea. I don't care if you're sitting way over there. No me importa si estás sentado allá. Way over there. Acá. Way over there. Acá. 10,000 miles away. Si estás 10,000 kilómetros de aquí. He will fill you up to the brim. Jesucristo te llenará hasta arriba. He will fill you up to the brim. Él te llenará hasta arriba. He will fill you up to the brim. Él te llenará hasta arriba. He will fill you up to the brim. Él te llenará hasta arriba. El pájaro. abajo el pájaro no canta. Calitos Cabeza, ¿por qué no nos contáis un poquitito de lo que ustedes están haciendo ahora? Porque tengo entendido que no están haciendo temas con el mismo concepto del primer long play que se editó en Argentina, ahora ya esto en forma de long play. Claro, bueno, partiendo porque no hubo ningún mismo concepto en realidad, ¿no? Sino que es un trabajo que se ha desarrollado desde que nos juntábamos a tocar, y que en el principio fueron estos experimentos con las cintas, y dentro del mismo trabajo ahora ha empezado a aparecer la voz en los temas, y todas las últimas cosas que hemos hecho en realidad tienen voz, no tienen cinta, no porque se hayan tomado decisiones especiales al respecto, sino que porque se ha ido dando dentro del trabajo nomás. No nos agarramos ningún concepto X ni ningún modo especial de ver las cosas en cada momento, sino que tratamos justamente lo contrario, ¿no? O sea, de no estar amarrado a ningún concepto, como te decía, ni ideología, ni perspectiva X, sino que de que aparezcan las situaciones musicales solas, digamos, a través de no ser obstáculo de no ponernos nosotros ante de las situaciones. ¿Cómo enfrentan ustedes ahora ¿cómo son los recitales de ustedes en general? ¿Cómo funcionan? Tengo entendido que hay uso de a veces, ¿no es cierto?, del elemento audiovisual, ¿no es cierto?, de diapositivas en algunas ocasiones. También hay algo por ahí de algo de maquillaje, no sé. ¿Por qué no nos explicáis, Silvio? Lo que pasa es que igual como que siempre ha importado el montaje, la cosa visual, digamos. Pero esto, digamos, ha sido a veces en que hemos usado, digamos, monitores, proyección de películas, diapositivas, hicimos un vestuario, y otras veces que hemos usado la iluminación y el vestuario, digamos, depende de los lugares en los cuales hemos podido tener más acceso o que el lugar se preste más como para hacer un montaje, digamos, una diferencia entre un teatro y tocar en un pub, por ejemplo. O sea, ¿tienen un concepto teatral en la música que están haciendo ustedes? No es teatral, ¿también? O sea, es más que nada, yo creo que es como tener un poco conciencia de que al tocar frente a público nos están viendo, digamos. Entonces activar la cosa visual como parte de, o sea, no creo que sean cuestiones aisladas. O sea, llega el momento de tocar, a la gente no interesa que también haya una cosa visual. O sea, eso genera un clima apropiado, todo se muestra mejor, digamos. Claro. Y trabajar también los aspectos visuales, digamos, con conocer qué es lo que pueden generar los estímulos visuales, ¿no? Tal como los estímulos sonoros. Claro. Ahora, una cosa bien importante en esto, con respecto a lo que estábamos tocando, ¿no es cierto?, este tema que estábamos tocando de la relación entre, que podía haber, ¿no es cierto?, entre una banda de grabación, como es el caso de todos los temas de este primer long play, o de esta primera caseta aquí en Chile, y además un tema musical. ¿Qué relación le asignan ustedes a estos dos elementos, ¿no es cierto? En el caso, por ejemplo, de Viva de Chile, tenemos una conversación de una conocida mentalista con un periodista, ¿no es cierto? Después tenemos el discurso de Jimmy Swaggart, perdón, el sermón, o un discurso de Hitler, de Andy Panda Alemán. Perdón, el sermón de Hitler y la estamos en real. La performance de Swaggart. Entonces, ¿qué relación hay ahí? La relación es que toda la relación toda la situación se engloba dentro del paisaje sonoro. O sea, son cosas que uno oye habitualmente en distintas partes y que están reunidas. No veo que tengan ningún contrasentido, digamos. Claro. O sea, usarlo en términos que podría calificarse como un poco académicos, pero que tienen un nivel de realidad que es ese que habla por sí solo. Claro. Pero lo que ustedes están haciendo ahora, por ejemplo, los temas que están haciendo ahora último, en los que Carlos es la voz cantante, Cabezas también canta, como dice la revista Pelo por ahí. Lo que están haciendo ahora, como decía, se acerca más al concepto tradicional de canción, ¿no es cierto? Donde hay un texto con cosas que se están diciendo, un texto, perdón. Vuelvo a repetirte que no se acerca a conceptos. Sí. Claro. Uh-huh. Yo creo que en los trabajos nuevos hay voz, o sea, no hay un cantante de un grupo tanto, hay voz. No, me refiero, hay texto, hay una letra. Claro, lo que decirlo te está tratando de explicar uh-huh. que sí hay textos, sí hay letras, ¿no? Pero te está tratando de decir que la voz está asumida como un elemento sonoro más dentro de todos los sonoros que puede ser un sintetizador o puede ser una conversación entre una señora y un locutor o cualquier uh-huh. manifestación sonora. Entonces uh-huh. la voz también está tomada dentro del mismo sentido, ¿no? O sea, no. Y alejándonos de los conceptos, no acercándose a un concepto de canción ni de nada, o sea, claro, sino que como tratando, todo en este momento está conceptualizado y clasificado y analizado, ¿no? Y disectado. Uh-huh. Entonces la cosa se trata de irse por otro lado, ¿no? O sea, sensaciones, estímulos, o sea, que se sienta... Se sienta. Claro, vamos a tener que oír después eso cuando lo hagan. La industria bizarra, claro. Lo vamos a tener que oír después para poder entenderlo más. Para no hablar tan claro, en abstracto y entenderlo o sentirlo. De todas maneras, ¿eh? Sí, también lo tengo que ir. Todos los vamos a tener que oír aquí. Bueno, digamos un par de temas ahora entonces, que son Grisco, el gitano, y Yo la quería. Thank you.

Claro, ¿cómo no me va a doler? Bueno, durante la conversación que hemos tenido con los electrodomésticos, he quedado como la WIFA. se han ido desmitificando una serie de conceptos erróneos que yo mismo he tenido quizás y que mucha gente tiene también con respecto a lo que ustedes hacen. Efectivamente, ustedes me comentaban algo respecto a este papel de ideólogo o de teórico de la vida, de moralizador que asume la mayoría de los músicos y que ustedes quieren romper. ¿Cómo es eso, Silvio? Yo creo que no es que queramos romper nosotros, digamos. Bueno, hay una cosa que es real, de que ninguno de nosotros hemos tenido estudios musicales. Primero, nuestra aproximación a la música ha sido por otro lado y de acuerdo a otras necesidades, no sé, que involucran a los procesos que haya tenido cada cual, digamos. Y dentro de lo que estamos haciendo y de cómo hemos trabajado hasta ahora, ha sido consecuencia de él trabajar con un rango de libertad súper importante para trabajar en el plano creativo. O sea, si estamos en un trabajo creativo, justamente creo que por ahí va la cosa, digamos. Pero esta idea de ir superponiendo imágenes visuales, elementos visuales y auditivos, ¿no es cierto? Como puede ser una grabación, ¿no es cierto? Ustedes me decían que componen temas a partir de elementos incluso cotidianos, que a lo mejor prender la radio cuando uno en el auto no hay algo interesante. Instituto Mens, ¿no es cierto? Tú me decías, sí. Carlos, que está compuesto a partir de una serie de... Sí, es la lectura de los avisos económicos del diario, claro. Uh-huh. Es los domingos, anunciando el instituto. Bueno, eso es un poco dentro de lo mismo que hablábamos recién de utilizar la voz, ¿no es cierto?, como fuente sonora, nomás dentro de lo que se escucha habitualmente en cualquier lado, no sé, el metro. Planes. ¿Qué planes? Planes futuros. A ver si... Planes futuros, bueno, hoy día mismo, más tardecito, vamos a tocar hoy y mañana en la Nona. Una tocata con un carácter un tanto más informal, digamos, no vamos a montar un espectáculo. Ni... Y estamos proyectando el 20 posiblemente en el Aula Magna del Manuel de Sala. Uh-huh. Ahí estábamos. Eso es la noche, ¿no? Sí, está trabajando en el montaje de un espectáculo, yeah, que llevaría por título Electrodomésticos en General. Y después, bueno, ver tocar todo lo que sea posible dentro de lo que queda el año, enero y febrero también. Y en marzo grabamos nuestro segundo cassette. Ya. Yeah. De esa cassette hay un tema grabado que es el Instituto Mens. Claro, se grabó para la finalidad de ser usado en el video, digamos, en el trabajar en el video que se hizo, pero en verdad en marzo se graba todos los temas. Bueno, les recordamos entonces que hoy día y mañana en la Nona y el 20 en el Manuel de Salas, ¿no es cierto? Bueno, yo les agradezco mucho que hayan venido, ¿no es cierto? Ojalá que la gente haya quedado con las cosas un poco claras, más claras que yo. Y lo importante, digamos, es que oír la música de ustedes, ¿no es cierto? No entenderla, sino gustarla. Y les agradezco mucho. Vamos a hacer un próximo programa, ojalá resulte. Gracias. Bueno, la próxima semana entonces estamos con el músico brasileño Toquinho. Así que ahí nos oímos. Chao.